Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 13 de octubre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Pues, de manera rara, hoy iniciamos el programa con una buena noticia. Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué tal? Pues una maravilla, y por eso empezamos con esta canción con la que siempre terminamos y rubricamos la despedida de este programa. Qué bueno que lo digas, porque pues es una manera de demostrar que a nosotros sí nos gusta. Aunque no haya ganado el Nobel, nosotros somos adictos a la poesía de Bob Dylan a través de sus extraordinarias canciones. El cantautor estadounidense Bob Dylan fue reconocido este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2016. Es la primera vez que el prestigioso galardón recae en un músico. La Academia Sueca premió al músico por, leo textual, haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. La secretaria permanente de la Academia Sueca, Sara Dainus, dijo que Dylan interpreta su poesía bajo la forma de canciones, tal como hacían los antiguos griegos que solían acompañar sus obras con música. Lo textual a la secretaria permanente de la Academia Sueca, que otorga el premio Nobel. Bob Dylan escribe poesía para el oído, pero está perfectamente bien leer sus obras como poesía. Pues recordemos simplemente como datos generales, Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Minnesota, hijo de una familia de origen judío de clase media, y pues con poquito más de 20 años, siendo muy muy chavito, revolucionó el mundo de la música folk con pues canciones que se han vuelto clásicas, emblemáticas, como Blowing in the Wind, The Times That Are Changing, que se convirtieron en himnos después, digamos, en los himnos antibélicos, por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y pues un gran referente cultural que no solamente, digamos, funda la voz y la lírica de toda una generación y de todo un momento histórico. Bueno, pues nada más recordar a Bob Dylan y el movimiento por la paz frente a la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, del cual él no fue animador, quizás es precursor. No, claro, porque él más bien es parte de los precursores, es más está en la onda del movimiento beatnik, y por supuesto con una, como lo dice la Academia Sueca, pues por supuesto que por eso le dan el Nobel, con unas hondas raíces en la lírica estadounidense, en la poética, ¿no?, estadounidense popular, llevándola a un nuevo lugar, y llevándola no solamente a un nuevo lugar en términos de su capacidad eso poética, sino también en términos, creo, también como de un espíritu de la época, es decir, la segunda mitad del siglo XX, el espíritu de ese momento es en buena medida la voz de Bob Dylan. Fíjate, te voy a comentar una cosa interesante. Hoy en la mañana di clases, y le doy clases a los muchachos como de 20 años, y para mi sorpresa, la mayoría de ellos no sabía quién era Bob Dylan. Quiere decir que Bob Dylan nos acompañó hasta los que hoy tienen 30 años. Ya está más complicado que los chavos actuales se prendan con Bob Dylan como nos prendía a nosotros en los años 60, 70, 80. Creo que Bob Dylan es un individuo, un poeta, un músico extraordinario, un cantautor que no necesita, pues, que nosotros ahora tratemos de decir que sí se merece el Nobel. Yo creo que con el Nobel o sin el Nobel, el señor Bob Dylan ya es un ícono de la poesía, de la música, no necesita defensores, nosotros no queremos serlo, porque es quizás el poeta más escuchado en todo el mundo. Puede serlo, Juan Manuel, y creo que más bien la discusión se ha desplazado hacia otro lugar y hacia la, en cierto, para mucha gente, incluso para los que estamos de acuerdo, la discutible o no decisión de la Academia Sueca, que creo que también pasa por una nueva discusión sobre, o una retomar una discusión sobre qué es la literatura, ¿no? Sobre la importancia de la poesía, sobre la importancia de la construcción de las referentes populares, que se vuelven también cultura, y sobre esta idea tal vez como de plasticidad y de construcción del canon. Y como tú decías muy bien, tal vez a estas alturas del partido, algo que era contestatario, ¿no? Y que fue en un momento, digamos, no estaba en el margen, se vuelve en cierta medida un clásico. Y hay también un ejercicio en ese sentido, creo, positivo, de que la historia no termina, de que se pueden incorporando distintos elementos, más allá de que hay gente que también está enojada porque entonces algo que era contestatario se pone en el centro y entonces ya se le integra. Y más allá de esas discusiones, me parece que es siempre sano, sobre todo por alguna de las reacciones que ha habido muy puristas con respecto a qué es la literatura, revisar y asumir que estas líneas divisorias entre la palabra hablada, la palabra escrita, entre la poética y otras formas, digamos, de expresión literaria, el año pasado se la dieron a alguien que sentían muchos que estaban acercando al periodismo, abre también nuestras maneras de comprensión de campos completos, de sea de la ciencia o en este caso de las artes, y pues qué bueno que así sea y qué bueno que se discute, y creo que esas son discusiones más propias del siglo XXI. Y además, pues, lo que no podrá negar nadie es que Bob Dylan, queriéndolo o no queriéndolo, acercó a las grandes masas a la poesía. Y finalmente, una misión, en este caso de los trovadores actuales, es servir de puente entre la literatura y la cultura popular. Y vaya que en ese sentido, Bob Dylan es alguien digno de tenerle muchísimo respeto. Pues nosotros muy contentos con el autor de la rúbrica de salida de intermedios, Bob Dylan. Aunque nosotros solemos escucharla más con el cover de los Rolling Stones. Sí, esas son desviaciones valeristas que, bueno, toleramos en este programa, pero bueno, está bien. Bien, pues muchas felicidades al señor Bob Dylan. No ha hecho ninguna declaración al respecto, parece que es huidizo a los medios de comunicación. Pues sí, Juan Manuel. Y bueno, pues después de esta introducción alegre, pues de regreso con muchas discusiones y notas de esta semana, Juan Manuel. Tal vez la primera tenga que ver justamente con otra vez noticias duras, tristes, que vienen otra vez acompañadas del nombre Ayotzinapa. El martes 4 de octubre se dio a conocer que los estudiantes de cuarto año de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Jonathan Hernández Morales y Filemón Tacuba Castro, así como el profesor Juventino Carranza Tejacal, fueron asesinados durante lo que se dijo en primera instancia había sido un asalto a una camioneta de transporte público en la carretera federal que conecta la región del centro con la montaña. En una conferencia de prensa realizada el miércoles 5 en el casco de la Normal, donde se realizó el funeral de los jóvenes, Ernesto Guerrero, presidente del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural, señaló que el ataque forma parte, leo textual, de una estrategia de exterminio contra Ayotzinapa y recordó que de 1988 a la fecha han sido asesinados 8 normalistas y, como todos ya lo sabemos y lo lamentamos, siguen desaparecidos 43 estudiantes de ahí. En ese contexto, exigió el esclarecimiento del crimen y reprochó la pasividad gubernamental frente a la violencia, además de la complicidad de las autoridades en los 3 niveles del gobierno y del ejército con los grupos delictivos. La versión oficial de estos recientes acontecimientos se trató, y así se difundió en términos mediáticos, como un asalto realizado por la delincuencia común y que los estudiantes habían sido asesinados porque habían puesto resistencia. La versión de un testigo, que fue entrevistado por la revista Proceso, afirmó que los primeros baleados fueron los 2 normalistas, quienes nunca opusieron resistencia. Se añadió en este testigo de los hechos que los criminales huyeron en un auto azul y en una camioneta roja y no corriendo, como afirmó el gobierno estatal. Este mismo testigo recuerda que los delincuentes obligaron a bajar primero a Jonathan y a Filemón, quienes dijeron que no tenían nada más que sus cuadernos en sus mochilas porque eran estudiantes. Sin decir nada, los sujetos les dispararon a corta distancia en la cabeza y el pecho. Y este dato coincide con el dictamen de la necropsia, que también fue consultado por la misma revista Proceso. Pues dos versiones otra vez, Tania, de un hecho terrible. El asesinato de 3 personas, un maestro que no era de Ayotzinapa. Ese es el otro caso, ¿no? Un maestro, el profesor de apellido Carranza, de la comunidad de Acatempan, trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Este testigo también señala que fue asesinado de un tiro porque no podía sacar la cartera de su pantalón. Les dieron a uno un balazo en la nuca, a los muchachos a otro, el otro en la sien. Y lo que decían las versiones oficiales al principio, que era para asaltarlos, no se robaron absolutamente nada. O sea que fue un crimen perfectamente planeado. Dice Vidulfo Rosales, abogado del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que las autoridades siguen sosteniendo el móvil del robo, algo que a ellos les genera muchas sospechas porque no corresponde con los testimonios sobre lo ocurrido, como este del testigo al que has hecho referencia. Añade, y leo textual, esta agresión no fue producto de la espontaneidad, fue una ejecución directa a los 2 normalistas, un asesinato directo. Lo que hemos visto en el expediente nos muestra que la forma en la que fueron asesinados es que el ataque iba dirigido a ellos 2, uno recibió un tiro en la sien y otro en la parte frontal del cráneo. Según la carpeta de investigaciones integrada por el delito de homicidio, se ha podido determinar que los 6 presuntos delincuentes contaron con la connivencia de las autoridades, de acuerdo con el abogado de los papás de los muchachos de Ayotzinapa. Eso se explica, dice él, porque quienes perpetran ese crimen contra nuestros compañeros se vienen por toda la carretera hasta la entrada de Chilpancingo disparando, ejerciendo violencia, y no hubo intervención de ninguna autoridad. Cruzaron toda la ciudad y se van hasta el otro extremo y tampoco intervienen los cuerpos de seguridad. Y agrega finalmente, estamos hablando de la capital de Guerrero, donde tenemos la 35 zona militar, los batallones, comisarías de la Policía Federal, otra de la Policía Estatal y una más de la municipal y de la ministerial. Es el centro, el corazón del Estado, y ahí se da impunemente esto que los muchachos cercanos a estas dos personas asesinadas sostienen que fueron ejecutados. En otras informaciones que empiezan a aparecer y que también, digamos, contravienen algunas de las versiones establecidas por el gobierno de Héctor Astudillo, quien ha insistido, y esa sigue siendo la posición oficial, que la ejecución de los estudiantes se trató simplemente de un asalto común por delincuentes comunes, tiene que ver con que estos asesinos o los presuntos asesinos forman parte de una célula criminal cercana al grupo de Los Rojos, y que justamente el jefe de esta banda es un sujeto identificado como La Niña, quien actualmente se encuentra prófugo junto con otros miembros de esta pandilla al servicio de la delincuencia organizada. Y fíjate, Los Rojos, tú recordarás que en la llamada verdad histórica del señor ex procurador Jesús Murillo Karam, se hablaba de que los Guerreros Unidos habían asesinado a los muchachos o desaparecido a los muchachos porque los confundieron con Los Rojos. Y ahora, según la versión oficial, primero era de que había sido un asalto, y ahora sí se reconoce que es un asesinato, pero ya se está inculpando a supuestos integrantes de Los Rojos, y de acuerdo con testimonios de familiares de estas personas detenidas, pues han sido sometidos a tortura. Y eso también se corresponde con algunas de las denuncias que no solamente han hecho los familiares, sino que quedaron registradas después por la Comisión de Expertos Internacionales, todos lo recordarán, justamente en todas las entrevistas y el seguimiento que se hace a los detenidos en función de los crímenes de aquella noche fatídica de Iguala, como además de todo se señalaba cómo había habido otra suma enorme de ilegalidades en términos de las detenciones arbitrarias, del sometimiento a tortura y del, digamos, las condiciones en las que habían sido tratados. La esposa de uno de los señalados ha justamente establecido que hubo irrupciones, digamos, ilegales en su casa, lo que se podría considerar como allanamiento de morada, e incluso actos de tortura en contra de estas personas, de sus familiares, para, y lo sabemos muy bien, luego son las condiciones en las que se establecen las declaraciones, ¿no?, ministeriales. La mujer que cargaba a su hija de un año señaló que su esposo ya no regresó a su casa después de que lo sacaron por la fuerza los policías. Ella pensó que había sido desaparecido y tres días después se enteró que estaba detenido al ver su foto en medios de comunicación. La joven acudió esta mañana a la sede del Poder Judicial, donde solicitó asesoría y señaló que su esposo ya había estado preso en la cárcel de esta capital, acusado de robo simple. Y esto que dice esa mujer, me da la impresión, Tania, claro, no lo puedo asegurar, de que nuevamente se trata de chivos expiatorios y que no está dispuesta por ahora la policía del Estado a investigar más allá, y desde luego pues pronto tendrá que atraer la PGR el caso y suma los otros dos, lo cual es verdaderamente de no creerse, Tania. Es impactante, y Valero, yo asumiría aquí un elemento que me parece muy, muy sorpresivo, incluso en este propio contexto. Hay dos elementos que me parecen realmente tristes, indignantes y símbolo de una situación que más allá de mejorar, simplemente empeora y degrada más la situación en el país. La primera tiene que ver con que después de un caso tan, digamos, de tan alto impacto en términos de su visibilidad internacional, del seguimiento a la investigación, de lo terrible de los hechos, del seguimiento y la movilización, no solamente de los familiares y de las redes locales, sino de un acompañamiento y una masividad, digamos, de poner este caso en el centro. Dos años después, no solamente no tenemos respuestas a ese caso, sino que tenemos una sistemática presencia de violencia en el estado de Guerrero, ¿no? Es decir, hubo un recambio en el gobierno incluso, y lo que vemos es la continuidad de la violencia en el estado de Guerrero y la la existencia y la permanencia de bandas de crimen organizado que siguen operando, como lo hacían antes de ese 26 de septiembre y después de ese 26 de septiembre, sigue sucediendo. Es decir, Iguala y todo ese centro alrededor de ese país. ¿Hay colusión o protección con los distintos niveles de fuerzas armadas, el ejército, la policía federal, la policía estatal, con el crimen organizado? No se puede entender de otra manera, sí, la existencia de esa situación, y me parece lamentable que después de todo ese ejercicio de presión las cosas sigan igual. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, que me parece también sumamente preocupante, son dos que podrían ir de la mano pero que no necesariamente responden a la misma lógica. El primero tiene que ver con un control, en este caso mediático, y una especie de aprendizaje con respecto al control de la nota, que es terrible y que inmediatamente se logró, por un lado, colocar como un problema policial y un caso más de violencia criminal normal, de asaltos, la ola de violencia, exacto, por un lado, y por el otro lado de minimizar el hecho. Es decir, la nota no ha ocupado ni por mucho el espacio noticioso que amerita y ha sido, digamos, sobajada y puesta en un contexto de cuánta criminalidad, qué barbaridad, punto y aparte. Y eso tiene que ver con una responsabilidad de los medios y con la forma en que se cuenta el hecho. Pero creo que también hay un problema en términos de la sociedad y en términos de las audiencias y en términos de nuestra incapacidad de escandalizarnos, como tú mismo estás diciendo, que esto resulta ser una barbaridad. Es una barbaridad que otra vez vuelva a pasar. Es que es una barbaridad, Tania, que vivamos en un país, el estado de Guerrero, en el que todos los días se encuentran fosas clandestinas con cadáveres, en donde todos los días hay secuestros, en donde el crimen organizado se da vuelo con la complicidad de las autoridades. Y esto que pasa en Guerrero tiene su connotación especial, porque sí no se necesita ser muy sospechosista para reconocer que haya dos muchachos más asesinados de esta normal, verdaderamente que ya es la locura. Sí, es terrible. Ya no vamos a hablar de 43 desaparecidos, sino vamos a hablar de 43 desaparecidos y 8 muertos ya, estudiantes de esa normal rural. Y seguimos acumulando. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo, estábamos muy contentos con Bob Dylan, ya no estamos tanto después de esta información sobre lo que pasa en el estado de Guerrero. Recuerden que estamos en vivo, llámenos 5536-8989 o la sin costo 01-800-50-2688. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changin'. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command, Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. Pues aquí estamos de regreso. Y bueno, pasamos, Tania, de la violencia en las costas del Pacífico, en el estado de Guerrero, a la situación de anomalía bárbara en las costas del Golfo, en el estado de Veracruz. ¡Qué cosa, Valero! Decía Peña Nieto hace unos días que la lucha contra la corrupción, que si hablamos de corrupción no hay nadie que pueda aventar la primera piedra, pues ya la aventaron, ya la aventó el PRI, que le quitó sus derechos como miembro de ese instituto político al señor Javier Duarte, todavía no lo expulsan, pero ya el señor Javier Duarte ayer pidió licencia, no renunció, porque si renuncia pierde el fuero, pidió licencia para poder, según él, dar la cara a las acusaciones falsas que existen en su contra. No me he robado del erario público ni un solo peso, afirmó un día antes, cuando anunció que acudiría al Congreso local a pedir licencia al cargo como gobernador de Veracruz, para poder así enfrentar la serie de denuncias penales que tiene en su contra. Hay 30 líneas de investigación que supuestamente está realizando la Procuraduría General de la República. Y dice él, pues, que ninguna de ellas es cierta. A 48 días de que concluya su sexenio, Duarte de Ochoa escogió el noticiero de Carlos Loret en Televisa para hacer el anuncio de que dejaría el cargo como gobernador del estado. Necesito tiempo. Voy a leer textual a Duarte. Necesito tiempo para afrontar las denuncias. Necesito tiempo. Saliendo de aquí voy al Congreso a pedir licencia para separarme del cargo, para entender estas situaciones. No fue ni siquiera personalmente al Congreso. Mandó a un achichincle a entregar esta carta en que le pide licencia al Congreso. Licencia que obviamente le fue concedida, y ya anoche mismo, altísimas horas de la noche, nombraron a su sucesor, que es verdaderamente de risa loca. Su sucesor como gobernador interino de Veracruz durante 48 días es el que era su secretario de Estado. Sí, bueno, hay que recordar, para simplemente poner en perspectiva quién es Javier Duarte y cómo deja el estado, que solo la deuda bancaria con la que está dejando Veracruz supera los 52 mil millones de pesos. Yo digo la cifra, Juan Manuel, me duele la cabeza de pesar ese nivel de dinero. A mí me parece una cifra estratosférica que yo no puedo ni concebir así. Exacto. Tanto dinero, 52 mil millones de pesos, y además un pasivo revolvente con proveedores, es decir, gente a la que no se le ha pagado. Proveedores, contratistas, prestadores de servicio, por 12 mil millones de pesos aproximadamente. Esta deuda también, hay una deuda con terceros institucionales que es incalculable, es decir, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, por supuesto, un caso, y todos lo recordamos, que fue una de las primeras expresiones públicas fuertes y organizadas que tuvieron una dimensión nacional, justamente las exigencias de la Universidad Veracruzana, porque se les entregaran los recursos que se les tenían concedidos. Es decir, le deben dinero a todo mundo, no le han pagado a nadie. El escándalo que destapó Animal Político, en que el señor simuló empresas fantasmas y defraudó obras o apoyos a la población más vulnerable y pobre del estado de Veracruz. Es una locura, es demencial, Tania, que hoy a un tipo que incluso se ve obligado a pedir licencia, la Procuraduría General de la República no lo tenga consignado. Porque mira, Tania, Y por eso anoche hubo esa discusión de 7 horas en el Congreso Veracruzano. Poner a este señor de nombre... Ay, yo ni me lo aprendí, Valeria. Flavino Ríos Alvarado, como el interino antiguo secretario del gobierno de Veracruz, del mismo Duarte, y por cierto, él presume ahora, lo oí en una entrevista ahorita en la tarde, bueno, no solo he sido secretario de gobierno de Duarte, fui también de Miguel Alemán, he sido 2 veces secretario de Educación del Estado, y yo me pregunto, señor Flavino, usted como secretario de gobierno no se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Le preguntan, fíjate, que si va a haber cambios en su gabinete. Dijo, no, todos son mis amigos y yo confío en él. También el gobernador, con permiso, es mi amigo. Claro que es su amigo, pues sí, él lo puso ahí. No. Ibar, es realmente un juego de... el país. Yo creo que podríamos cruzar apuestas sobre si Javier Duarte se va a fugar o si se queda. Yo creo que esa es una primera apuesta, Juan Manuel. Y la otra es si efectivamente, yo espero que sí, con la debacle con la que estamos, como tú dices, la PGR pues no ha pedido su detención, pero veremos si efectivamente estas investigaciones y estas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación se traducen en detenciones. Ahora, ¿qué te diré? Que si todos los gobiernos y los secretarios de gobierno que tienen señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación tendrían que ser investigados y detenidos, bueno, te digo que una buena parte del gabinete y una buena parte de los gobernadores tendría que estar justamente en condiciones de investigación. Mira, parafraseando a Cristo, que fue parafraseado por Peña Nieto. No te pongas en ese plan. Si hubiera piedras para lapidar a los corruptos en este país, necesitaríamos a las Montañas Rocallosas. Sí, sí. Porque mira, el señor este Duarte es un pillo. Tú no renuncias si eres inocente, por favor. Sí, y no renuncia, pide licencia para no perder el fuero. Claro, es decir, esa es una primera... Pero no es Duarte, y no es solo el PRI. Ahí está el señor Padres, panista en Sonora... Y ahí está el señor Medina en Nuevo León. Bueno, y ahí Moreira. Y el señor Moreira en Coahuila. Y claro, ahora el PRI eligió como el chivo expiatorio al señor Duarte. Pero todavía está por verse. Yo creo que en términos mediáticos ya lo condenaron. Ah, no, pero eso no es suficiente. A menos que los vayas a perdonar, Valero. No, pero es que espérate. Antes incluso de meterlo a la cárcel, al señor hay que hacerlo que devuelva todo ese dinero. Porque además, no solo se llevó muchísimo dinero, miles de millones de pesos, sino deja una deuda pública de millones de pesos. Y se atreve a decir, se lo dijo a Loret de Mola ayer, no me he robado ni un peso del erario público. Que por cierto, si dice erario ya no tienes que decir público. Pero esa se la perdonamos, ese pleonasmo se lo perdonamos. Pero que devuelva todo lo que se robó. Y que Arely Gómez, ya haga su trabajo, por favor. Pues de eso se trata. Creo que va a ser muy interesante qué sucede. Y me parecería una situación... por supuesto, absolutamente incompleta, si este señor no es investigado, detenido, y como tú dices, se averigua dónde está y dónde ha sido lavado y a dónde ha sido llevado todos estos miles de recursos que corresponden a los veracruzanos y que tanta falta les hace. Porque además de este robo, y ese es el otro gran problema de Veracruz, no solamente es esta cosa de desfalco terrible, sino la situación espantosa de inseguridad y de... digamos, la descomposición política que eso significa para ese importantísimo estado de este país. Ese estado con gente tan buena. No, gente y riquísimo. Tan agradable. Veracruz. Solo Veracruz es bello, ¿no? Yo una vez conocí a un cubano que me dijo, a mí los únicos que me caen bien de los mexicanos son los veracruzanos, porque los demás son muy mustios. Ay. Pues el pueblo veracruzano está pasando las de Caín, porque dentro de 47 días llega al poder, si es que no pasa algo en el camino, el señor Miguel Ángel Yunes, que ganó las elecciones pasadas del 5 de junio a la gubernatura de Veracruz, apoyado por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática. Oye. Ayer, fíjate, siempre usan a Televisa, es el medio. Pues claro. Es el medio. Anoche, el señor Yunes, entrevistado por Denise Merker en el noticiario que le quitó a López Dóriga, acusó que hay un entramado político entre el gobierno federal y el PRI para evitar que tome protesta como gobernador el próximo primero de diciembre. Fíjate que eso sí yo ya no entendí cómo. O sea, sí me parece... Bueno, acuérdate tú que Duarte... A menos que crea que lo van a acusar también. En defensa propia, claro, ya presentó demandas. Por eso, metiéndose muy bien, hoy sí entró bien López Obrador en el debate. Convénceme. Obrador, mira, fíjate, López Obrador pidió a la Procuraduría General de la República presentar un informe sobre las indagatorias abiertas, tanto contra Duarte como contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes, por las acusaciones sobre malversación de fondos. Incluso López Obrador ahora ya se ha vuelto muy moderno y opina en Twitter. Ah. Y en Twitter voy a leer textual lo que dijo sobre el asuntito el mero mero de Morena. Que informe Arely Gómez de la PGR sobre demandas contra Duarte y Yunes. Basta de ruido y manipulación, castigo a la corrupción prianista. Debo decir que me da gusto porque esta declaración, después de las otras declaraciones que había hecho con respecto de que... ¿Cómo lo dijo hace algunas semanas que no generó se preocupe la mafia, que no, el poder. No les dijo a la mafia que no se preocupen, que no iba a haber venganzas y que no iba a haber cacería de brujas? Pues está bien que no haya cacería de brujas, pero si eso significa renunciar a castigar como se deben castigar los actos de corrupción y los crímenes políticos del pasado y del presente, pues eso no es una buena idea. Así que bueno, está bien, qué bueno que se exija el castigo a la corrupción. Y lo dices bien, hablar de Duarte no solo es hablar de un desfalco a ese estado, sino hablar también de la violencia, de los asesinatos de periodistas. Y nos recuerda aquí la señora Cárdenas, cómo está señora que nos llama de Naucalpan. Este señor Duarte es un genocida, feminicida, y no se olviden del crimen de la colonia Narvarte, que es mucho peor que todo lo que se ha robado. Ahí están todas las narcofosas encontradas en Veracruz. No, es terrible. Sí, es un caso de veras muy, muy preocupante. Máximo García de Venustiano Carranza, si ya empezaron el proceso contra Duarte, que se sigan con los demás. Ahí están Padres, Granier. ¡Están casi todos! Es que es algo inverosímil. Y es que ese es el problema. Por eso te digo, si se revisara cuántas secretarías de Estado y cuántos gobiernos estatales tienen señalamientos serios por parte de la Autoridad Superior de la Federación, y si en todos los casos siguiéramos, digamos, esta presión política, pues por supuesto que sería un logro enorme, y la mitad de gabinete y de gobiernos quedarían vacíos de gente, Juan Manuel. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical con el señor Bob Dylan y aquí regresamos. There must be some way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Estamos aquí de vuelta otra vez con Bob Dylan y tenemos el enorme gusto de recibir en el estudio al doctor Sergio Tamayo. Sergio, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Mucho, que viene sufriendo desde la UAM Azcapotzalco, pero finalmente llegó a pesar del tráfico de esta ciudad. El tráfico, la señalización, los baches. Todo lo que ocurre. Sí. Muy bien. Bueno, pues para empezar, Sergio, porque además estábamos hablando y lo habíamos convertido, ¿tú eres de los enojados o de los contentos con el Nobel a Dylan? Yo soy de los súper felices y maravillados por el Nobel de Bob Dylan, por supuesto. Ya sabíamos que íbamos a estar en ese punto de acuerdo. El poeta musical o el músico poeta, ¿no? Por supuesto, una lo decíamos hace un momento, que más es como una voz tan importante, no solamente por su valor, digamos, poético y lírico, sino por también ser una voz de toda una generación y en cierta medida de una generación de lucha. Y podríamos decir como una voz de los movimientos o de la lógica nueva de esto que entendemos ahora como los movimientos sociales. Claro, totalmente, y eso en Estados Unidos, pero además trascendió los propios Estados Unidos y se hizo realmente una voz internacional y una voz que efectivamente guiaba y orientaba mucho de los movimientos en aquel tiempo, pero además no solamente generacional, sino intergeneracional, ¿no? O sea, sí. No, padrísimo. Una especie de ética y de estética rebelde. Uh-huh. Y nos viene muy bien esta conexión, Juan Manuel, Sergio, porque justamente una parte de la investigación, Sergio, además de platicar de muchas otras cosas de la política nacional, estamos muy contentos, Sergio, porque están organizando un enorme congreso justamente sobre movimientos sociales, el primero que se hace en el país. Cuéntanos. Sí, no tiene precedente, me parece, este encuentro en este congreso en particular. Y la verdad estamos muy contentos por la acogida que ha tenido y la convocatoria que tuvo desde el principio. Enorme, más de sí. 600 participantes, 600, ponencias. Sí, 650 de participantes con ponencias, en conversatorios, en presentaciones de libro, en carteles. Fue realmente una y en documentales y films. Entonces, la verdad es que está padrísimo el congreso. Sinceramente, yo pensaba que iba a ser un congreso donde nos reuniéramos alrededor de unas 200 o 300 investigadores y estudiosos. Esa era realmente mi expectativa. Y bueno, estoy impresionado y maravillado por eso. ¿Va a tener lugar? Perdón. Va a tener lugar en Rectoría, de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Que está en dónde? Que está en prolongación. Allá al sur. Al sur de la ciudad, de la zona de Cuapa, digamos. Es contraesquina del TEC de Monterrey, enfrente de un Mega y a un ladito del Colegio Madrid. Exacto. Es que no se viene ahí. Está. Cuando te escucho, doctor, hablar de que hay un congreso para un Congreso Nacional de Estudios de Movimientos Sociales, pues la primera pregunta que se me ocurre es medio impertinente. ¿Podemos afirmar que en México haya movimientos sociales que intenten transformar la realidad del país? Sí, yo creo que todos. Todos. Todos. Lo que pasa es que no todos tienen esa posibilidad o alcanzan esa posibilidad y no todos tienen la misma idea de cómo transformarla. Desde una perspectiva de la teoría de los movimientos, se ha planteado en que los movimientos son respuestas y resistencias dentro del marco institucional y que buscan efectivamente ciertas transformaciones dentro del propio sistema, digamos, ¿no? Un cambio social dentro del sistema. Sin embargo, hay temáticas y búsquedas y luchas antagónicas de movimientos que se pueden situar en un campo antisistémico. Y cuando hablamos de un campo antisistémico, estamos hablando de una necesidad de transformar el sistema. Entonces, creo que esto. Nosotros estábamos antes de que llegaras, estábamos por un lado primero hablando de Dylan y luego nos pasamos a hablar de dos temas muy duros en este país. Uno, estamos recordando y a partir de un nuevo hecho trágico de lo que sucedió en Ayotzinapa, este nuevo asesinato de dos estudiantes. Sí, y después estábamos hablando de Duarte y la corrupción. Y estábamos pensando en función de las respuestas sociales y particularmente hacíamos un comentario con respecto a lo de Ayotzinapa, que hace dos años se había logrado construir toda una oleada de indignación y de mucha fuerza y de múltiple respuesta con respecto a este caso y que teníamos que sentarnos a tratar de entender por qué, ¿no?, después de esa enorme oleada, en Guerrero sigue sucediendo lo que sigue sucediendo, y incluso ahora puede asesinarse a dos muchachos más y no vemos, digamos, la respuesta en la calle. Y cómo, lo platicábamos, cómo entender esta dinámica de los movimientos que surge o no surge, porque estamos en una tensión curiosa permanentemente, incluso nos pasa aquí a Valero y a mí en el registro cotidiano de la nota. De pronto es la gente está, y de pronto es toda nuestra sensación de no pasa nada. ¿Qué hacemos con los movimientos? ¿Qué pasa ahí, Sergio? Bueno, yo creo que los movimientos surgen efectivamente a partir de una... los movimientos son corrientes. El de Ayotzinapa es a partir de un agravio gravísimo. Sí, y generalmente es así. O sea, surgen a partir de agravios. Pero surgen a partir de agravios también en función de determinadas resistencias y protestas sobre a partir de ese agravio, tratando de resolverlas, que no encuentran efectivamente una posibilidad de solución institucional, y entonces empiezan a ir creciendo y sumando fuerzas y aliados en esta lucha por tratar de resolver ese agravio. Eso es, digamos, la manera como se va generando y se va transformando los movimientos. No todas las resistencias se convierten en movimientos, no todas las luchas se convierten en movimientos. O sea, un movimiento es un encadenamiento de luchas, pero no todas las luchas son movimientos. Ayotzinapa, eso para entender. Ti sí es un sí, movimiento. Claro. Sí, sí, sí, por supuesto. Sobre todo, perdón, nada más rapidísimo, porque a partir de ese problema y a partir de un agravio sentido por los padres y madres de los desaparecidos y los muertos, los alumnos y demás, se generó un enorme una red densa, muy densa, de asociaciones, organizaciones, de grupos, de individuos, etcétera, que se sumaron para constituir este enorme movimiento que empezó a tener un impacto que trascendió Ayotzinapa, que trascendió Iguala, que trascendió el estado de Guerrero, que trascendió incluso el propio país. Entonces tiene conexiones y alianzas y redes a nivel nacional e internacional. Es un movimiento social, por supuesto. El movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Igual. Es un movimiento que además lo podemos pensar desde 1979, que se constituyó como una corriente que buscaba la democratización al interior del sindicato. Y prácticamente desde 1979 está luchando. Habría que pensar más bien en ese movimiento a través de ciclos, cómo se van constituyendo de repente ciertos ciclos de protesta que van definiendo ciertos repertorios de movilización, que van definiendo ciertas demandas, ciertas tensiones, y así podemos ir entendiendo el movimiento en su dinámica y en su historia, ¿no? Pero actualmente, ahí fue realmente lo último, digamos, el último ciclo que surge a partir del 2013 con un movimiento muy importante en contra de la reforma educativa. Y que, yo digo, no ha concluido, sino ha concluido un ciclo a partir de que los maestros dijeron vamos a regresar a las clases. Pero eso no significa que el movimiento ni haya sido vencido, ni tampoco haya terminado. Y eso tal vez es lo que es difícil de comprender y de dar seguimiento, porque, digamos, lo que pasa con los movimientos es que cuando están en su fase como activa, son tan visibles, aparecen como momentos muy potentes, y después a veces da la presión que simplemente desaparecen. Uh-huh. Y entonces también hay como toda esta percepción a veces de derrotas, a veces de que no se ganó nada, a veces de que para qué vale la pena. Yo te preguntaría desde ese lugar, que a veces también es un lugar no solamente del desánimo, sino también de la desesperación de que las cosas cambien, y que también es un estado de ánimo, creo que también del país. Te preguntaría, en términos de las experiencias políticas nacionales contemporáneas, si tuviéramos que decir, le preguntamos al doctor de los movimientos sociales, ¿cuál es la salud de los movimientos sociales en el país? ¿Te parece que hay una sensación de derrota? Yo diría que tal vez el diagnóstico no es tan así, pero ¿tú qué piensas? Bueno, primero es que la gente, digamos, no está formando movimientos sociales en cada esquina y a la vuelta de la cuadra. No es fácil. Primero no es fácil, y además nadie quiere realmente formar movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales no es una cosa de diversión. No los planea nadie, además. Y tampoco es una cuestión de que lo planeo y que mañana, ¿qué tal si hacemos un movimiento? Pues no. O sea, en realidad surge efectivamente a partir de un agravio, como dices, y resultado de conflicto. Y la verdad es que los movimientos lo que muestran, en realidad, es ese conflicto. O sea, los movimientos muestran una política de contención, una política de confrontación. Se están confrontando, pues, con un adversario. Ese adversario generalmente es el gobierno, o es un determinado grupo que ha ido afectando los derechos del grupo que se constituye en movimiento social. Y entonces, es una constante lucha. Y el adversario es poderoso y es inteligente y también piensa desde el principio no solamente en cómo resolver, sino muchas veces en cómo no resolver, pero el principal, digamos, objetivo del adversario es tratar de romper precisamente esa inercia de la dinámica del movimiento, tratar de desmovilizarlos, tratar de pararlos, de estabilizarlos. O sea, ahí es donde está la enorme diferencia, ¿no? Sí. Un poco lo que decía Alberoni, un movimiento es lo contrario a una institución. El movimiento transgrede la institución, y como eso es su objetivo, transgredir esas instituciones, la institución siempre que surge un movimiento, pues le teme, le tiene miedo. Y entonces siempre cuando hay un movimiento, pues busca desmovilizarlo para volver otra vez al estado de la estabilidad, ¿no? En otro movimiento en el que yo pensaba, porque bueno, desde luego es de lo que está surgiendo en la realidad del país, el movimiento de los homosexuales, por ejemplo, que es un movimiento de muchos años y de mucha resistencia, ¿no? Y que hoy, afortunadamente, es un movimiento que ha venido ganando campo, y que quizás eso tiene muy preocupada a la derecha y a la iglesia, y por esto estos movimientos de frenar esos avances. Pero hay algo que sí es muy novedoso, Sergio Tamayo. Yo hace mucho que no veía, no recordaba, que se empezara a generar un movimiento en México contra la corrupción. Esto que en las redes sociales se define como fuera Peña Nieto, lo que sucedió en el concierto de Roger Waters, pues sí hace pensar que hay una conciencia incluso de que también quien nos roba nos está violando derechos, y ahora el caso extremo de este señor gobernador de Veracruz. Fíjate que, buena pregunta, no sabré decirte si realmente ya hay un movimiento contra la corrupción como tal. Lo que puedo pensar es que más bien como estar en contra de la corrupción de las élites, de los gobernantes, plantear fuera a Peña Nieto, es más bien como una consigna que es resultado precisamente de esa radicalización de los movimientos existentes, del movimiento de Ayotzinapa. Si recuerdan, en noviembre de 2014 fue una marcha extraordinaria, masiva, una mega marcha, se puede decir, y unos jóvenes pusieron en el Zócalo un enorme letrero que decía "fue el Estado". Y eso fue sensacional, porque además se tomó la fotografía y después se pasó a las redes digitales y fue trending topic inmediatamente, y prácticamente se asumió como una consigna y una demanda del propio movimiento. Es decir, fue el Estado, el responsable es el Estado. No, el Estado en el imaginario social ahí prevalece, y a partir de ahí entonces era que se vayan todos. Que se vaya Peña Nieto, pero también que se vayan todos, o sea, los políticos corruptos, institucionalizados en el Congreso, el propio presidente, todo su gabinete, el gabinete que de alguna manera tenía que ver con el asunto, que se vayan todos, fue el Estado. Entonces, me parece que es como esos resultados. Muchas veces esas consignas prenden, en esta vez prendió yo creo como una forma simbólica precisamente de los sentimientos de los participantes, pero no ha logrado objetivarse, digamos, al grado de realmente plantearse movilizaciones específicas para que se vaya Peña Nieto. O sea, como que sigue siendo una reivindicación un poco vaga, simbólica, ¿no? Los movimientos sociales, y con lo que has dicho, pues me queda clarísimo, son expresión de una crisis del régimen político. Y esa crisis incluye a los partidos políticos. Siento que en México ya no hay partidos políticos, o casi ya no hay partidos políticos capaces de acoger un movimiento social o a partir del partido político generar un movimiento social. Por desgracia, los partidos son lo único que buscan es que voten por ellos. ¿Sí? Los buscan en tiempos electorales, pero después los tiene absolutamente sin cuidado la problemática social de estos que intentan convencer de que voten por ellos. Sí, vivimos una época en donde los partidos políticos están totalmente deslegitimados a la perspectiva, a la mirada de los ciudadanos, y en parte me parece bien, en otra parte no, porque yo creo que los movimientos sí requieren, por ejemplo, de una cierta conducción y alianza política. Cuando fue la Primavera Árabe, me voy a ir así muy rápido, pero Bauman decía, ya ven que él está planteando el asunto de la modernidad líquida, la sociedad líquida y todo líquido, decía efectivamente que el problema de la Primavera Árabe es que había surgido con una característica de liquidez. Demasiado líquida. Demasiado líquida en los movimientos, sin conducción y sin organización. Claro. O sea, cuando hablamos de sociedad líquida, luego decimos, ¿sabes qué bonito está el nombre? Sí, somos líquidos. No, lo que está haciendo Bauman es una crítica, efectivamente, a la sociedad en términos de ese como desparramiento, ¿no? Claro. De la sociedad. Y muchas veces necesitamos esa conducción política. Entonces, una cosa es criticar a los partidos políticos que se han institucionalizado impresionantemente en el sistema de partidos institucional, ese que aparece en las elecciones, y otra cosa es, por ejemplo, negar la existencia de muchas otras organizaciones políticas que ahí están sin fuerza, efectivamente, que no han logrado realmente tener una hegemonía política, digamos, en algunos de los movimientos, pero esas organizaciones ahí están también junto con los movimientos luchando, están haciendo su esfuerzo. No, y además otro elemento justamente es la capacidad de construir, además de, digamos, pasar de la indignación a la capacidad de construir un programa y de dar sentido incluso a los sentimientos de rabia, de indignación, de desilusión y conducirlos hacia otro lugar. Sergio, es una tristeza, se nos acaba el programa. Pero te vamos a volver a invitar para que platiquemos largo sobre los frutos del Congreso. Eso sería padrísimo. Eso está padrísimo. Eso sería. Me imagino. Y bueno, yo les invito a que vayan al Congreso. Invita al público, por favor. Invito al público realmente porque, son 650 que van a estar allí discutiendo y demás, pero estamos ahorita recibiendo a muchísimos solicitudes y se nos está abriendo el Congreso casi hasta 1,000 asistentes. Pero ¿Puedo asistir sin inscripción o sí necesito inscribir? Pero te puedes ir a inscribir ahí. Se puede uno inscribir allí, ahí, aunque sí está con cupo limitado por cuestiones de espacio, ¿no? Desgraciadamente. Pero interesantísimo, nosotros ya estamos aquí con el compromiso con el doctor Sergio Tamayo de que lo invitamos después de que sea el Congreso y después de que se tome un recesito, porque ha sido muy intenso el trabajo, pero a que venga pues a platicar con nosotros. Es un placer platicar con ustedes, así que yo puestísimo. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio, por haber estado aquí, el doctor Sergio Tamayo, doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Así es. Eso, y profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, sí señor. Que va a suceder el evento, pero acá en su sede. Acá en el sur. El sur. Pues, ya nos vamos. Agradecemos mucho que nos hayan seguido a través de Radio UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves, 8:00 p.m, aquí vamos a estar en Intermedia. Y Juan Manuel Valeros, que simplemente les desea que pasen una bonita noche. Nos vamos con Bob Dylan. Ah, pues claro.